Esos problemas no los resuelvo yo. Cada invitante invita a quien le parece, ya no es un problema mío. Yo lo único que digo es que yo no hice las listas ni repartí las invitaciones. Hoy día venimos a escuchar el mensaje de Iglesia, a hablar de los temas importantes del país, de la familia, que se repartieron o no se repartieron las invitaciones, no es mi problema.